Para todos aquellos que sufren por un amor, con la manito bien arriba. El éxito del retuto lo va a cantar toda la gente de las casitas y dice: hoy volví a verte. Para la gente de Villañón, María Elena, para el Tambo. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres, se sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres, se sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que bardeaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir. Ja, que contigo solo yo quiero vivir. Vayámonos los dos, que te parece. Sí. Mirar juntos el sol cuando amanece. Sí. Qué lindo es este amor y cómo crece. Sí. Hagamos el amor, que te parece. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. Que quieres, sabes que un día de esto, mami, yo te volveré a tener.